Bueno, seguimos aquí en el campo municipal de Alcorcón. Ahora estamos aquí con el entrenador del Club Deportivo Alcorcón, Félix Jiménez. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, ¿qué opinión nos das de este partido que ha sido un 0-7? Pues hombre, el resultado dice todo. El resultado ha sido superior desde el minuto 1 al 90. Se ha dado todas las circunstancias para que el resultado sea este. No hemos llegado en casi ninguna ocasión y se han estado rapidísimos. Nos han robado muchísimos balones, han presionado muy bien. Las dos primeras que han tenido las han metido. Nosotros hemos iniciado muy bien la segunda parte, hemos tenido un cuarto de hora bueno, nos ha metido 0-3 en una contra. Y a partir de ahí, pues bueno, es un querer y no poder. Encima te quedas con uno menos. Luego otro jugador menos, faltando casi 20 minutos, con 9 en el campo. El resultado, sinceramente, puede sonar raro, ¿no? Pero a mí me da igual, no hemos puntuado y ya está. Aprender de los errores, felicitar al Utebo, que ha hecho un gran partido. Ha demostrado ser un equipazo, aquí ha sido el mejor equipo que ha pasado por aquí. Y nosotros intentar mejorar y corregir lo que hemos hecho mal. Hemos presionado mal, hemos anticipado mal, hemos perdido mucho el balón en jugadas individual, no hemos estado acertando muchísimas cosas. A trabajar y no hay más. Bueno, Miki Álvarez, el entrenador, nos decía que la clave para él ha sido que han marcado los dos primeros goles muy pronto y que el Alcorcón se ha venido un poquito abajo. ¿Qué opinas tú, Félix? Pues sí, como te decía, las dos primeras que han tenido las han metido. No es fácil en este campo hacer el control y la pegada que han hecho los dos goles primeros. Y bueno, yo creo que la clave ha sido el tercer gol, ¿no? Porque el equipo me ha gustado el inicio de la segunda parte. Yo creo que aquí íbamos a competir más, íbamos a dar la cara. Hemos tenido 10 minutos metiéndoles, tocando un poquitín más de balón, con agresividad, pero hemos perdido un balón muy tonto ahí. Nos han hecho una contra y a la salida del córner el 0-3, ¿no? A partir de ahí el equipo sí que ha bajado los brazos, ¿no? Porque siempre nosotros somos el equipo pequeño, el equipo humilde, ¿no? Y cuando vas con moral, cuando vas con confianza, puedes enfrentarte a equipos grandes. Pero ya un 0-3 en casa, viendo cómo estaba el partido, el equipo se ha descolocado, no ha ido al 100%, entonces te puede pasar lo que ha pasado. Se dice, bueno, yo creo también que, a ver qué opinas tú, Félix, que no ha sido el mejor partido de Alcorcón, digamos, ha sido para mí uno de los peores partidos de la temporada. ¿Estás de acuerdo? No, no tengas ninguna duda. No hemos presionado bien, hemos perdido muchísimos balones, hemos estado lentos, se nos han anticipado, no hemos sido el Alcorcón humilde que llega, pequelea, que va al suelo, que roba. A ver, si nosotros el contrario roba tres veces más balones que nosotros, estamos perdidos. Ellos han robado muy bien, han estado muy rápidos, muy concentrados. Nosotros hemos dejado mucho bote, no hemos sido agresivos. En ese sentido hemos estado mal. También hay que ver el equipo que está enfrente, ¿eh? Estamos hablando del Utebo, que está haciendo una grandísima campaña, que los dos primeros balones que ha tenido en banda ha metido dos golazos. Todo influye, tú te vas quedando con uno menos, cuando estás bien te meten el 0-3. Hemos hecho un muy mal partido, pero también hay que reconocer que el Utebo le ha salido absolutamente todo. Sí, aparte, el Utebo ha demostrado un equipo muy compacto, todos los jugadores muy por iguales. Quizás hay dos o tres que han destacado en el partido de hoy, pero sí que han demostrado un equipo muy compacto, ¿no, Félix? Sí, hombre, Utebo, aparte de que haya hecho dos resultados últimamente, que empató a dos en casa de Mayén, me parece, y luego empató a uno con Villanueva, es un equipo que últimamente estaba haciendo resultados impresionantes. Le metió tres al Binéfar, le metió tres al Calatayud, equipos de la parte de arriba de la tabla, ¿no? Es un gran equipo, muy compacto, va a pelear por estar entre los cuatro primeros. Desde luego, si juega siempre como hoy, va a tener muchísimas opciones, porque hoy han jugado muy bien, muy concentrados, les ha salido todo con mucha velocidad, han estado muy bien. Bueno, esta semana toca olvidar este partido, digamos, o aprender de todos los errores que se han cometido en este partido y ya vamos a meternos en el domingo campo del Real Zaragoza. Pues sí, nos queda un partido, por decirlo de alguna manera, de los de arriba, pero hay que ir a todos los campos igual. El otro día hicimos un gran partido contra el Egea, veníamos de hacer un muy buen partido contra la Andorra, ¿por qué no? El equipo tiene que volver a ser el Alcorcón de siempre, ir a dar la cara, pelear cada balón. Sabemos la dificultad que vamos a tener contra Zaragoza B, pero el equipo tiene que estar muy contento de lo que está haciendo las cosas. Oye, es normal que con el resultado que se ha dado estemos todos un poquitín, bueno, pues cabizbajos y diciendo qué resultado nos han dado, ¿no? Yo me acuerdo al principio de la liga que dije muchas veces, prefiero perder cuatro veces 0-5 que perder seis veces 0-1. No hemos puntuado y ya está, lo demás me da igual. Muy bien, Javi, está claro todo lo que estás diciendo. Digamos, desearte mucha suerte para el domingo y que podamos llevarnos algo positivo del campo del Real Zaragoza, un campo complicado, y solo desearte mucha suerte para el domingo, Félix. Muy bien, pues muchas gracias. A ver si somos capaces.